Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, presenta Noticias de la Educación. Un espacio para comunicar y pensar sobre nuestra vocación por formar a formadores. Noticias de la Educación. Una oportunidad para reflexionar sobre el rol y la misión de los docentes. Las vivencias de todos los estudiantes. Noticias de la Educación. Un tiempo para comprender y expresar nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Noticias de la Educación. Un ámbito para conocer, criticar, debatir y aportar todo sobre lo que pasa en nuestras aulas. Noticias de la Educación. Todos los sábados, de 8 a 9, por Radio Nacional 102.5. Muy buenos días, bienvenidos a Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barro, hoy sábado en Radio Nacional 102.5 de 8 a 9. Conmigo se encuentra el licenciado Rodrigo Torre y quien les habla, Carlos Folledo Albarracín, en la conducción de Noticias de la Educación. Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, profesor Folledo, en este sábado 26 de mayo. Después del Día de la Patria y también en este fin de semana largo, pero como siempre, firmes nosotros haciendo Noticias de la Educación. Hasta la hora 9 los vamos a estar acompañando. Y como siempre, les recordamos que nuestro programa es producido a través del Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Albino Sánchez Barros, y que todos nuestros oyentes pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos al correo electrónico vocesdeleducacion@gmail.com, así que una vía de comunicación con nuestro programa. También hemos tenido algunos aportes de oyentes a través del área de prensa del Ministerio de Educación, que ellos, su Facebook, también han recibido aportes, y bueno, los vamos a estar respondiendo y tratando de invitar a muchas de estas escuelas, instituciones educativas que se han comunicado a través del Facebook del Ministerio. Este espacio está para eso, para escuchar y para que puedan expresarse los actores de todos los niveles de la educación y de nuestra comunidad en este espacio dedicado específicamente a tratar temas educativos. Pero bueno, sin más preámbulos, lo dejo, profesor, con el invitado de este sábado, ¿sí? Un docente de nuestra casa, Instituto Sánchez Barros, para charlar sobre un tema importante que nos preguntábamos desde la producción: el sentido, la importancia de la formación ética y ciudadana, sobre todo en el nivel secundario. Es un docente que está dedicado específicamente a esta área del conocimiento, y bueno, queremos conocer por qué es importante y cómo se está dando, digamos, este proceso. ¿Cuál es su experiencia como docente de esta área de conocimiento en las escuelas secundarias y otros niveles educativos en nuestra provincia? Aclaremos que estamos hablando del licenciado Nicolás Rizzo, estamos acá con nosotros, y bueno, ya nos va a empezar a comentar un poquito. Empecemos por algo simple. ¿Se llama todavía Formación Ética y Ciudadana o ya nos han cambiado? Bueno, vamos a empezar saludando primero, lo más simple. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Es un gusto realmente poder compartir esto que también se hace, digamos, con un sentido formativo, ¿verdad? Sí. Es una prolongación también de... Porque la formación... Los espacios áulicos. Claro, porque la formación no se debe reducir solamente al ámbito áulico, ¿verdad? Exacto. Sino que tiene que ver con... Y precisamente también tiene que ver con el tema que ustedes están planteando, ¿no? El tema de la eticidad no es una cuestión que solamente o meramente se tiene que bajar en la hora de formación ética y ciudadana, digamos. Reducir la formación ética y ciudadana a un horario es también como algo demasiado simplista, ¿no? Bien. La formación ética y ciudadana tiene que ser más bien, creo, un modus vivendi, ¿no? Un modo de vida donde impregne la cultura de ciertos valores que tienen que ver con la democracia, con la república, en un marco de aceptación y de pluralismo. Bien. Por ir diciendo, digamos, algunas de las cuestiones. Como para ir entrando en tema. Como para ir calentando un poquito los motores, ¿no? Esto sería. Yo hace mucho que ya no veo la materia formación ética y ciudadana. ¿Qué ¿qué es lo que se está dando hoy en día? ¿O cuáles son las capacidades o los contenidos que se está dando en las escuelas? ¿O cuáles serían las que tendríamos que tener? No sé, es muy amplia la pregunta. Mira, hay una... A ver, yo para hacer una crítica o una mirada, digamos, ¿no? Una mirada crítica. Los diseños curriculares ya hace más de 10 años que se implementaron. En el nivel superior los nuevos currículos ya lo tienen, esto es, qué sé yo, el profesorado, por ejemplo, de educación física, lo tiene también el profesorado para enseñanza inicial, la escuela primaria, en fin, hay algunos, creo que el nuestro todavía no lo implementa, pero digamos, deberá implementarlo a la brevedad. Creo que se empezó a trabajar. Sí, yo estuve trabajando un poco sobre ese tema. Todavía no está. Pero todavía no está. Digo esto porque también es importante que quienes van a formar a los futuros profesores en el nivel medio también hayan recibido, digamos, la formación en los institutos terciarios. En los institutos superiores, ¿no? Sí. En los institutos superiores. De todos modos, cuando te decía una mirada crítica, digo, a la luz de estos 10 años que han transcurrido de la implementación o un poco más, el Evangelio por ahí dice, por los frutos lo conoceréis, ¿no? Es decir, los frutos es lo que en definitiva uno... Y uno no ve muchos frutos, no. Digamos, porque los frutos deberían trasuntarse en la realidad, digamos, la realidad debería verse reflejado estos frutos de la formación. Bien. Uno no, la verdad que, y yo soy... Digamos, cuando digo esto, el primer digamos eslabón de esa crítica soy yo, porque he sido uno de los responsables del diseño curricular. Por lo tanto, la crítica va, digamos, hacia mí, porque veo que realmente no cuajaron o no impactaron por lo menos en la docencia. De todos modos, esto, más allá, digamos, del trabajo particular o personal que cada docente pueda hacer, que de hecho lo hace, ¿sí?, y que lo va llevando a cabo, etcétera, me parece que habría que preguntarse por qué fracasó. Bien. O por qué por lo menos no se ven los frutos, ¿no? Y digamos, si toda vez que uno puede pensar que el fracaso tiene que ver por no ver frutos positivos, podríamos plantear que es en algún punto frustrante este está tema. Bien. Preguntarnos por qué es frustrante o por qué fracasó, y bueno, yo creo que tiene que ver también con esto que te decía al principio. Me parece que no tiene que ser pensado como un espacio curricular meramente, solamente. Es decir, no es el profesor de formación ética y ciudadana el que enseña valores, si se quiere, para hacerlo rápido, ¿verdad? Está bien. Sino que es la institución. Y la si vos que querés, la sociedad la que debe impregnar y la que debe formar en valores. Y porque si no se da esta decisión bastante, ¿cómo decirle?, fuerte, ¿no es cierto? Bastante fuerte, de decir, por un lado está este que dice, yo me acuerdo cuando estudiaba hace ya más de 20 años, o 30, che, está viejo, no, digamos. Se llamaba ERSA, ¿no? Estudio de la Realidad Social Argentina. Y el profesor de ERSA... muy suelto de cuerpo, explicaba todo el tema de los derechos, las garantías, etcétera, constitucionales, y estábamos en plena dictadura. No tenía sentido, o sea, era totalmente paradojal y contradictorio. Y él lo decía como si afuera, y yo veía que afuera no podíamos salir, qué sé yo, si salíamos, o suponete, qué sé yo, un ejemplo, nos hacíamos la cincola o la rata, la rabona, que se sí, dice, ¿no? Sí, sí. Nos llevaban, muchas veces nos llevaron a la comisaría del regimiento. No, a la comisaría del regimiento. Al regimiento. Y bien, nos rapaban, sí, a la papa, sin preguntarnos nada, no, y a patada, no es que nos entraban pase por acá, señor joven. Venga, siéntese, que vamos a hacer un corte de pelo. Claro, que le vamos a hacer un cafecito. No, a patada limpia, nos metían para adentro, nos raparon. Y saben qué decían nuestros padres, bien hecho, por sí, algo será, nos decían después al final. Digo, ¿dónde andabas? Te preguntaba. Claro, o sea que también hubo una anuencia de parte de la sociedad toda. Por eso cuando dice esta teoría de los dos demonios, sí. Digo, hay que plantearlo también así. Digo, esto era una contradicción, por supuesto. Bien. Pero hoy también uno ve que, no sé hasta qué punto, se refleja en la sociedad y en el convencimiento del docente y de todos los que formamos, porque tampoco es patrimonio del docente formar. No, es una parte. En la comunidad toda la que forma, ¿verdad? Sí, fundamentalmente... La familia. Claro, bravo. La familia, los padres, uno, ese será un tema, digamos, para después debatirlo, el tema de la familia, digamos, cómo se constituye la familia, la nueva familia hoy, cómo se puede pensar o repensar o resignificar los nuevos modelos de familia que hoy hay. Pero lo cierto es que las bajadas formativas respecto a formación ética y ciudadana tienen que ver con la sociedad en la cual estamos insertos, estamos bien. Viviendo. Y esto muchas veces es complicado, ¿no? Porque muchos chicos ven que se borra con el codo lo que se trata de escribir con la mano. No, vos sabés que hablando de eso, yo había un ejemplo, para mí un ejemplo muy, muy claro, por lo menos hasta el año pasado y parte de este año también, nos dicen usemos el casco a todo el mundo, ¿no? Y resulta que uno de los alumnos ven que los docentes llegan a la escuela sin el casco puesto, con el casco en el codo. Y bueno, es un contrasentido enseñarles que hay que usarlo y que vos no lo usés. O sea, el ejemplo del que vos hablabas también, claro, es muy importante, y el mantener una cierta coherencia también entre lo que uno dice y lo que uno hace. Claro, el problema sería la cierta coherencia, ¿no? Sobre eso deberíamos discutir, digamos. Lo discutimos. Por ahí, digamos, me acuerdo que decía Fernando Peña, dice, el gran problema de la sociedad es el casi. Ah, el casi. ¿No? Casi me muero, casi lo hago bien, casi lo logro, casi. Digo, el problema sería esa cierta, ¿no? Cierta. Digo, la coherencia es lo que se debe tratar de cultivar, que es, por otra parte, lo más complicado. Sí. Digo, ser coherente entre lo que uno dice, entre lo que uno piensa y entre lo que uno hace. Digo, llegar a ese equilibrio, bueno, esto lo que decía Aristóteles ya hace 2000 y pico de años, ¿no? Enojarse es fácil, lo difícil es enojarse en el momento justo, con la persona justa y en la intensidad justa. Es complicado. Eso es lo complejo. Pero está bien, yo admito lo que decís vos, la contradicción entre lo que uno, lo que están viendo, por un lado, o pasarlo también a otros ejemplos por ahí más. Digamos, este ejemplo tuyo también es gráfico, ¿no? Porque grafica bastante. Pero por ahí dice, a ver, este chico, qué sé yo, el profesor ha sido injusto en bocharme, ¿no? Porque tiene conmigo algún encono particular. Suponete, sí, ¿no? Es muy común. Muy común hoy en día, también, muy eso, común. Así, bueno, qué sé yo, este profesor. No me quiere, no me, claro, me gusta cómo me peino. O porque me trató mal, o porque lo traté mal, qué sé yo, en el pasillo, va a tomar represalias, sí, sobre mí. Y bueno, y esto también me parece totalmente criticable, digamos, ¿no? Un profesor no puede tomar represalias por una cuestión personal. Y esto a veces también se ve, ¿no? Sí. Se ve. Y esto tiene como una ida y vuelta. Uno ve por ahí, chicos también, y esto va para los alumnos, porque ahí también el palito fue para los profes, pero también para los alumnos. Muchos alumnos que uno ve que son muy simpáticos con el profesor, lo saludan, tienen una amabilidad, una gentileza, hasta que terminan de cursar y de rendir. Después se olvidan, digamos, ¿no? Sí, pasan, sí, por al lado y ni te saludan. Digo, ahí también ves esta, ¿cómo decirlo? Esta falsedad, esta hipocresía, yo por ahí los alumnos se ríen cuando yo digo, ¿no? Este modo, digamos, tan serpentilo, reptil, este modo servil, ¿no es cierto? De actuar, ¿no? De ir arrastrándote, ¿no? Cuán víbora que se arrastra, digamos, para lograr un objetivo. Y después, una vez que pasó, si te vi, no me acuerdo, no me interesa. Entonces también esta incoherencia también se ve de parte de los alumnos. Digo que, a ver, volviendo al punto inicial, la formación ética y ciudadana, como la misma palabra lo dice, tiene que ver, por un lado, con el tema de la eticidad. ¿Y la eticidad qué es? Es el modo de actuar desde el punto de vista del bien. Bien. ¿No? ¿Qué es lo que yo, cómo actúo desde la bondad? Ahora, habrá que preguntarse, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? No, porque hoy también ese es otro gran tema. Es una discusión. Para algunos, claro, para algunos lo que es bueno, para otros no es malo, es malo. Y viceversa. Conozco algunos padres que le dicen al hijo, mira, te doy la merienda, pero no la compartas con nadie, cométela solo. Sí. Es bien egoísta. Digo, y si te podés empachar, empachate, pero no se la compre. Digo, entonces si uno cultiva por otro lado, decís, hay que ser solidario, y ves el papá que le dice esto al hijo. Es como una contradicción, claro, automáticamente. Entonces, es complicado. Es complicado. El modo de conducirse en la vida, eso tiene que ver, la conducta, la eticidad tiene que ver con el modo de conducirse. Yo cómo me conduzco en la vida, ¿no? Si mis horizontes, si mi proyecto de vida tiene que ver con el bien, bueno, definir cuál es el bien. ¿Cuál es el bien común? ¿Qué es lo que quiero, digamos, para mí y qué quiero para la comunidad? Evidentemente, y aquí se agrega la ciudadanía, lo que es el bien para la ciudadanía, lo que es el bien para la ciudadanía, los valores que va a nutrirse esa bondad,

Muy bien, muy bien. Volvemos en Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barro. Y hoy, en este sábado 26 de mayo, entrevistando o dialogando con el licenciado Nicolás Rizzo. Rodrigo, adelante. Bueno, una charla muy interesante. Yo estaba muy atento escuchando estas explicaciones que nos da el licenciado Rizzo sobre la eticidad, sobre los valores, sobre la construcción de ciudadanía en nuestra sociedad. Yo me pregunto muchas veces, me parece que es más reflexión que poder dar una respuesta precisa, acertada. ¿La gente tiene dilemas éticos? ¿O los dilemas éticos de décadas anteriores hoy siguen existiendo, digamos, en las personas respecto de ¿hago esto o no? ¿Está bien lo que voy a hacer? ¿Me siento mal si siento que no estoy haciendo lo correcto pese a que lo hago de todas maneras? Bueno, has tocado un tema ríspido, pero interesante. Sí. Porque lo que preguntás tiene que ver con la conciencia, ¿no? La función de la conciencia, desde el punto de vista ético, es acusar o excusar con X. Bien. Es decir, me acusa de lo que hago mal o me excusa, es decir, me exculpa. Yo no tengo culpa. Entonces, de ahí la importancia de la formación ciudadana, de iluminar las conciencias para que yo me vaya dando cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hay mucha gente, digamos, que por ahí te dice, yo apoyo la cabeza en la almohada y me duermo profundamente porque tengo la conciencia tranquila. Ajá. Y yo cuando lo veo, cuando sé quién es y lo he visto actuar, lo que digo es, lo que no tenés es conciencia. Lo que no tenés es conciencia. Precisamente, hay un intelectual francés, se llama Gilles Lipovetsky, que, bueno, de alguna manera él caracteriza, pinta con mucha precisión al hombre de fines del siglo XX, también de estas primeras décadas de este nuevo siglo, y él hablaba, bueno, de una nueva escala de valores, digamos, del hombre, sobre todo la cultura occidental, y que en función de esta escala de valores, digamos, esos marcos de referencias cognitivos y también emotivos, hace que muchas personas, al hacer lo que otros consideramos que no está bien, no tengan estos dilemas éticos. Claro, yo creo que por un lado los dilemas siempre van a estar, digamos, porque los dilemas tienen que ver con opciones que yo tengo que hacer diariamente. Hay dilemas, digamos, menos complicados y hay dilemas más complejos. Esto es una realidad. Recuerdo una película que se llama La decisión de Sofía, donde una mamá tiene que elegir, se había hecho amiga, digamos, esto se da en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pleno nazismo, en pleno holocausto. Una mamá judía con dos hijos se hace amiga de un jerarca nazi y el jerarca le dice, bueno, mira, la única posibilidad que tengo es de salvarte un solo hijo, no te puedo salvar a los dos hijos. ¿Y a quién elegí? Elegí vos uno. Porque, digamos, si te llevan los dos, se me complica la vida, me matan a mí, te matan a vos. Digo, este es un dilema complicado, ¿no? El médico que frente a una situación puntual y ya casi terminal, dice, bueno, ¿qué hago? ¿Salvo al hijo o salvo a la mamá? Porque tengo que practicar el aborto terapéutico, etcétera, por una situación. Y no tiene tiempo ni de preguntarle al papá, ni de preguntarle a la familia, en ese instante lo tiene que hacer. Digo, desde ese dilema que es muy complejo y muy difícil, hasta dilemas mucho más simples, digamos, donde digo, a ver, ¿le miento a mi mamá o no le miento? Bien. ¿Le miento a mi mujer o no le miento? ¿Le digo la verdad o no le digo? Digo, ¿me conviene o no me conviene? Digo, donde se juega, digamos, el pellejo de uno, pero a veces no tanto el pellejo. No, o sí, depende de dónde lo mires, pero digo, ¿entendés? Digo, sí, sentido así, gráfico. Los dilemas creo que están siempre presentes. Ahora, evidentemente, los dilemas muchas veces van cambiando, se van transformando de acuerdo a los valores que imperen en una sociedad. Esto también es inevitable que así sea, digamos, ¿no? Yo por ahí le pregunto a los alumnos, a ver, ¿los valores valen porque son o son porque valen? Ah. ¿No? Y lo digo, es profeso con algún atisbo de ironía, porque se esconde, digamos, una trampita. Es decir, ¿son objetivos o son subjetivos? Objetivos, los valores. Eso es lo que está escondiendo la pregunta. Y si valen porque son porque valen ahí, fuera de mí. Por eso valen, digamos. o valen porque yo les doy valor a las cosas. Ahí... ¿Me explico? Es decir, yo les atribuyo un valor a las cosas o las cosas en sí mismo la tienen. Digo, bueno, esto hay que dirimirlo, ¿no? Esto hay que pensarlo, hay que resignificarlo, hay que discutirlo. Yo puedo ayudar a cruzar la venía para acá justo y me... A cruzar una señora la... Claro, me demoré porque siempre llevo un gancho con una soga en la camioneta, entonces cuando alguno se para, lo suelo tirar, digamos. Porque también me gusta que... A veces me ha pasado a mí, me lo han hecho, entonces... Retribución. Claro, haz al otro lo que te gustaría que te hagan. Acá a veces es al revés, ¿no es cierto? Es al revés, he dicho. Sí. Pero... ¿a qué venía esto? Entonces uno dice, bueno, lo hago esto porque... Y bueno, yo lo puedo hacer porque realmente me siento bien haciéndolo, digamos, bien. ¿No? Y siento que estoy haciendo un bien. Hegel decía que las personas se mueven no tanto, digamos, por lo que en sí mismo quieren hacer, sino porque siempre necesitan un tercero que testifique lo bueno que estoy haciendo. Es decir, que me aplauda. O sea, un poco de ego también. Claro, no me muevo solamente porque yo estoy convencido de hacer esto, sino que necesito un tercero, ¿te acuerdas? El tesis, antítesis, síntesis, sí. ¿No? Es decir, necesito siempre la síntesis que reconozca y supere ese ámbito. Y yo creo, volviendo a tu pregunta, me parece que los dilemas es un tema de formación ética y ciudadana, que hay que tratarlo, que hay que trabajar dilemas éticos. Los chicos pueden ir trabajando y pueden ir descubriendo también, a ver, escalonadamente los valores, ¿no? Porque los chicos también se van dando cuenta escalonadamente los valores. Es decir, a ver, se dan cuenta que, por ejemplo, mintiendo pueden ganar cosas. Sí. El chiquito de 8, 9 años, 7, 6, dice, si yo le miento que no me comí el chupetín, me voy a comer otro chupetín, le dice, ¿no? Exactamente. Entonces se va dando cuenta también que a través de la mentira va ganando cosas. Lo importante es que, bueno, uno le vaya planteando que frente a esas cosas no hay mentiristas piadosas, como se suelen decir, y mentiritas, digamos. Las mentiras blancas. Claro, dice, claro. O los pecados veniales. Un pecadito venial tengo. Es aceptable un pecado venial. Lo que pasa es que después uno se va acostumbrando y va increyendo. Y los pecados van cambiando. ¿Verdad? Claro, y va increyendo. Entonces por ahí es... Ahora, profesor, ahí hay un algo que me está surgiendo, ¿no? ¿Cómo vemos la diversidad en eso, ¿no? Porque también entra todo esto, el juego de los valores, es muy diverso también dependiendo de la formación, la interculturalidad que hay actualmente, y es un problema, por ejemplo, estoy pensándolo, lo bajándolo a un aula, ¿no? Hoy en día tenemos mucha gente de origen, o ya argentinos, bolivianos, o peruanos, y que tienen otros valores distintos a los nuestros. ¿Cómo lo podemos trabajar? Y ese también es un tema también, es un contenido de la formación ética, ¿no? Que es la aceptación de las diferencias. Es también un tema muy... que da para bastante, ¿no? Pero diría algunos principios. Por lo menos tendrías que decir, uno debe aceptar, digo, ¿qué debo aceptar del otro? ¿Cuál es el límite de la aceptación del otro? Ah, bien, eso me... ¿No? ¿Hasta dónde tengo que aceptarlo al otro? Y el límite de la aceptación del otro son la transgresión o es la transgresión de los límites de los derechos humanos fundamentales. Claro. Digamos, hasta ahí puedo aceptar. Francia acepta, por ejemplo, que ciertos musulmanes, inclusive afganos, es decir, de células fundamentalistas, usen el sheikh, que es el turbante. En vez del casco. Y precisamente tratando de respetar y de aceptar esa diversidad que vos decís, ¿no? Sí. Entonces yo puedo decir, bueno, está bien que transgredan la norma esta que está impuesta. Como el velo porque, también. Que como hubo... el velo, digamos, ¿no es cierto? El tiene un nombre, ¿no? El velo. Sí, el tiene velo. Un nombre específico. Sí. No. Y la burak, creo que se llama. La burak es todo lo que tiene, todo negro. Todo negro. El burak o algo así. Burak se llama. Que se ven a veces un poquito los ojitos nada más. En algunos casos por ahí vendría bien, ¿no? Por algunos. Algunos estarían como contentos, ¿no? Alegres del burak, ¿no? Porque se vean solamente. Para ahí también a los hombres también nos vería bien, ¿eh? No vendría bien también. Y digo, ahora, ¿se puede aceptar esto? Sí, se puede aceptar. Ahora, hay ciertas praxis o prácticas afganas, como por ejemplo la abolición del clítoris en las chicas de 15 años por decisión del padre. El papá puede decidir si la chica goza o no goza. Lo cual entonces, es... van y le operan o le estirpan el clítoris para que no goce. Bueno, esa práctica, la pregunta es, ¿la acepta Francia? No, absolutamente. ¿Por qué? Porque viola los derechos humanos fundamentales. Entonces, yo debo aceptar, digamos, en un marco plural, etcétera, tengo que aceptar la diversidad. Ahora, el tema es cuáles son los límites. Pero bueno, eso daría para un programa, para hablar cuáles son... Porque, a ver, otra pregunta que yo también por ahí hago tramposa. ¿Todo trato diferenciado es discriminatorio? Ah. Toma para vos, diría. No, al contrario. Muchas veces tengo que tratarlo al otro diferente precisamente por su discapacidad o por su ser. Qué sé yo, hago una rampla para discapacitados. Y la rampla lo trato diferente, pero precisamente por su discapacidad hago la rampla. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces muchas veces tengo que tratar diferente al otro. No todo trato diferente es discriminatorio. No. A veces tenemos que echar un poco de luz sobre estas cuestiones. Ahora bien, y ya creo para terminar, porque por ahí... Tenemos un bloque más. Bueno, el otro bloque vamos a plantear. Y también hay una clasificación interesante que podría darse o podría plantearse, que es el tema de clasificar los valores en valores compartidos, es decir, aquellos valores que una sociedad comparte, que estamos de acuerdo. Que tenemos más o menos, sí. Valores controvertidos, es decir, aquellos valores donde esté complicado acordar. ¿Qué sé yo? A ver, un valor controvertido. La fidelidad, toque un tema complicado. La lealtad, la honestidad. Más complicado. ¿No? Porque por ahí te dicen, no, si uno es honesto, no sos nada. Digo, si sos pícaro y si podés ir sorteando las leyes y qué sé yo, sos exitoso. Entonces, es un valor controvertido, ¿no? Y los disvalores o antivalores, que vendría a ser en una comunidad donde dice, bueno, estos valores sí no deben estar en una sociedad. Qué sé yo, suponete, por ejemplo, el tema de la violencia de género, el tema de la violencia infantil, el tema de bueno, todas estas perversiones que pueden... Que salen sucediendo actualmente. Claro, claro, y que uno tiene que decir que no, no. Muy bien, noticias de la educación, nos vamos a una pausa comercial y estamos volviendo. Sábado 26 de mayo 2012, Radio Nacional 102.5, volvemos en unos minutos. Llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Me llamas para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste. Volvemos en Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, Radio Nacional FM 102.5, y seguimos dialogando con el licenciado Nicolás Rizzo. Así es, en este sábado 26 de mayo, fin de semana largo, una charla muy interesante sobre el tema de los valores, la ética, la formación ciudadana, con un docente dedicado específicamente a estas asignaturas en diferentes niveles educativos, sobre todo el secundario y el nivel superior. Yo en la década del 90 hubo un bestseller que era La Historia de Sofía, de un noruego que se llama Jostein Gaardner. Fue un libro muy vendido en todo el mundo, traducido a varios idiomas, y contaban que este libro es material de lectura en el nivel secundario, sobre todo en escuelas escandinavas, donde estos países se caracterizan por sus bajos niveles de corrupción y con, bueno, obviamente, una observación bastante importante de valores. La pregunta es, la cantidad de horas dedicadas a la formación ética y ciudadana, sobre todo en el nivel secundario, ¿es la adecuada? ¿Debería incrementarse? ¿Es una cuestión de cantidad, de calidad? Bueno, mira, querido, ahí conversamos. Discrepancias. Hay algunas discrepancias porque me parece que el profe acá también tiene razón. No necesariamente es una cuestión cuántica, ¿verdad? No. Sino tiene que ver quizás más con la cualidad. Y yo creo que tiene que ver más todavía con impregnar un clima de eticidad en las instituciones. Porque, a ver, si el profesor de ética es muy bueno, es muy capaz, etcétera, y incluso supongamos, ¿no? La cosa, por supuesto, se callan y por callarse se olvidan. Supongamos, ¿verdad? Que él también lo sea. Si el profesor es muy bueno, pero encontrás una dirección o un modo de dirigir la institución autoritario, está contradiciendo lo que estás planteando, ¿no? Entonces, si vos no sos capaz de dialogar, si vos no sos capaz de sentar a la mesa a la gente, decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y toma las decisiones. Yo me acuerdo, en una ocasión estaba capacitando docentes y me había pasado de la hora. De la cantidad de horas. Claro, yo tenía que dar hasta las 6, suponente a las 6 entraba otra institución, esa escuela, qué sé yo. Entonces, pero se había dado, bueno, a mí cuando se da, me quedo un rato más, digamos, se había dado así el debate con algunos profes, docentes. Y llegó la directora del turno ese que le correspondía y nos corrió, digamos, los gritos. Ah. Entonces, digo, ya estoy llamando al ministro porque ustedes están usurpando un lugar que bla, bla, una cosa que yo digo, bueno, inentendible. Digo, no estábamos bailando, digamos, ni estábamos haciendo una fiesta. Estábamos educándonos, capacitándonos, nutriéndonos unos con otros, enriqueciéndonos. Y nos trató y nos corrió y tuvimos que salir un poco más. Digo, este modelo, este modo, me parece totalmente contradictorio. Entonces, esto no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver más bien con que todos concordemos o acordemos que tenemos que impregnar la sociedad de otro modo de pensar, ¿no? Claro. Porque si no, también yo veo que esto se trasunta después en, a ver, Es interesante, sí digo, y trazo una analogía. Cuando por ahí se dice, hay demasiados concejales, demasiados diputados, yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Porque mientras más debate haya, mientras más discusión, mientras más posibilidad de diálogo, de disenso, de consenso, mejor. Es porque te estás acercando a la verdad ahí. Claro. No hay una solo y no hay discusión, ¿no? Por eso. Te alejas de la verdad. Sí, yo quería decir una breve cuestión. Está el ejemplo contrario de lo que dice usted acá con la Cámara de Diputados. Para mí. Se incrementó de 23 a 36 la cantidad de miembros de diputados de la legislatura. Sí. Pero yo entiendo que a nivel de calidad de institucional no ha mejorado para nada. Para nada. ¿Sí? Ni siquiera a nivel de debate. Claro. Ah, pero ahí entra otras cositas, barajar, ¿no? Hay dos diputados de la oposición nomás. Sería sí, ese. Bueno, ese también es otro gran tema. Es otro pero drama. Digo, a ver, lo que quiero plantear es esto, querido. Por un lado, lo que planteo yo es que si hay más horas y se puede enseñar más derechos republicanos, sistemas sí. republicanos, periodicidad de funciones, alternidad en el poder, independencia de poderes, la publicidad de actos de los actos de gobierno, es decir, todo esto que es interesantísimo, que hay un montón para hablar y para formar, esto parece genial que se pueda hacer. Por supuesto. Ahora, esto no garantiza que luego después se trasunte en la vida, en las actitudes. Y como decís vos, yo lo que planteo, digo, que haya más concejales, que haya más diputados, es genial. Ahora, lo que uno se podría preguntar es, a lo mejor habría que bajar el sueldo. Hay lugares como Córdoba, algunos pueblos de Córdoba y de Río Negro me constan, que son ad honorem. Son ad honorem, como era en La Rioja hasta hace un tiempo atrás. Está bien, por ahí me parece que ad honorem, algún colega me ha dicho, bueno, pero ad honorem tampoco garantiza que la persona se esmere por trabajar y por hacerlo bien. También es algo a tenerlo en cuenta, ¿verdad? Bien. Ahora, a ver, largo un corolario. No sé si ustedes sabían que todo diputado, una vez que termine su mandato, sigue cobrando 2 años el sueldo. No lo sabía. Bueno, ahora lo sabe. Bueno, estas cosas son necesarias que la gente lo sepa. Claro. ¿Está mal esto? No está mal en el espíritu de lo que la democracia quiere hacer de bien para el pueblo. Porque sabemos que el pueblo no delibera, ni actúa, ni gobierna, ni decide, sino es a través de sus representantes. Entonces, estos representantes, dice el espíritu de esto que estoy planteando, que han dejado su profesión, su oficio, para servir al Estado, o al país, o al pueblo. ¿No? Sí. Representando al pueblo, sirven al bien. Por supuesto, se supone. Entonces, como han dejado su actividad profesional. Abogados, por ejemplo. Por ejemplo, médicos, entonces, el Estado les retribuye 2 años más el sueldo para que esta gente pueda reincorporarse. Digamos, fíjate, el espíritu no es malo. Ahora que esté tergiversado, que cobre una barbaridad, que luego. Porque acá parece como que lo premian. Encima, digamos, digo, es todo al revés. Esta es una cuestión, ¿no? Parece que al que se debería castigar se lo premia, al que se debería premiar se lo castiga en este contexto. Sin tener en cuenta este otro tema, que nunca se van. Claro, encima hay una perpetuidad en este sentido. Termino con un chiste que me contaron, porque los chistes a veces son formativos. A veces no, depende, ¿verdad? Que el chiste. ¿De cuál es el chiste? Claro. Voy a hacer un chiste. Bastante ilustrativo, si se quiere. Salen dos diputados, un diputado viejo y un diputado joven. El joven, por supuesto, al lado del diputado viejo para aprender. Bien. Dice, vení conmigo y yo te voy a enseñar cómo es esto, el arte de la política, la ciencia política, de lo posible, de lo imposible, etcétera, etcétera. Bueno, salen el joven, digamos, ávido de adquirir experiencia y conocimiento del viejo diputado, y visitan una escuela rural muy alejada, paupérrima, digamos, excluida, etcétera. Se entrevista con el director y el director le dice, mire, no tenemos nada, ni tizas. No tenemos leche, no tenemos nada, agua, nos falta agua, nos falta esto, nos falta de todo. Los chicos llegan con hambre. Y el diputado viejo le dice, mire, señor director, está complicado. Es muy difícil la situación que estamos viviendo, por lo tanto no le prometo nada, no quiero comprometerme, casi le diría que es imposible que le podamos cumplir. Se va el diputado joven, lo mira y trataba de sacar enseñanza. De ahí se van y entrevistan al director, ya no de una escuela rural, sino de la cárcel. Y el director de la cárcel le dice, mire diputado, hay 3 jacuzzi que se han descompuesto, el aire acondicionado central nos están dando un poquito complicado y el DirecTV está fallando el canal de deporte. Mañana se le solucionó todos los problemas. El diputado joven lo mira como diciendo, no entiende nada. Dice, cuando sale, dice, escúcheme, dice, no entiendo. Dice, al otro no le prometió nada y a este le promete todo. Y le dice el diputado viejo, ¿acaso vos pensás volver a la escuela? Es decir, es un poco, digo, malicioso. Convengamos que supone cierta malicia, pero también tiene algo de enseñanza. Jóvenes. Bueno, gracias. Les doy las gracias, profesor Nicolás Rizzo. Muchas gracias por estar acá. Y obviamente lo estamos invitando ya para la próxima. Nos han quedado un montón de temas acá pendientes. Y bueno, nos vamos a una pausa musical. En FM Radio Nacional 102.5. Nicolás. Bueno, gracias por invitarme. Estoy como siempre, ¿no es cierto? Para cuando quieran. Y saludar a todos, ¿no es cierto? En el Día de la Patria, que ha sido ayer. Hubiese sido interesante también abordar este tema de la independencia y todo eso, ¿no? Digo, el corolario de todo esto, si realmente hemos podido independizarnos, si sirvió, cómo fue la génesis de todo esto. Pero armamos, es un día, a Ciudadanos. Claro, pero es un día también que es necesario decirlo, ¿verdad? Sí. Un día de la patria. Entonces, bueno, un saludo para todos, ¿no? En el Día de la Patria. Un bloque musical y ya volvemos. Seré. Les recordamos a nuestra audiencia que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico vocesdeleducacion@gmail.com. Hay todos los mensajes, sugerencias, lo que les gusta, lo que no les gusta también. Sí. Y bueno, aquellos representantes, trabajadores, docentes, no docentes, grupos de estudiantes también que quieran participar de nuestro programa, nos lo hacen saber a través del correo y ahí nomás ya los vamos contactando, para que vengan directamente. Nos vengan a visitar y podamos conversar con ellos, contarnos todo lo que están trabajando en sus instituciones educativas. Y todas las problemáticas que surjan. Todo. Exactamente, esa es la idea de este espacio que, bueno, impulsamos desde el Instituto Albino Sánchez Barro. Profesor Folledo, habíamos charlado con nuestra audiencia, también con la licenciada Marta de León, el sábado pasado, sobre bueno esta fecha tan importante que hemos vivido el pasado domingo 20 de mayo, un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de nuestra capital. Y yo averigüé en el Instituto Sánchez Barro, decía, bueno, donde está el profesorado de historia, decía, quiero encontrar un profe que me hable de historia de La Rioja, me cuente cómo era La Rioja ese 20 de mayo de 1591 cuando llega Ramírez de Velasco. Y me dicen, bueno, acá el que da historia de La Rioja es Carlos Folledo. Soy yo, sí. El profesor Carlos Folledo. Ah, bueno, entonces esperamos que vuelva el profe y acá está el presente ahora, ¿qué me quieren preguntar? Exactamente. ¿Cómo era La Rioja? ¿Con qué se encuentra Ramírez de Velasco el día que llega? ¿Y qué se sabe de la OA? ¿Se saben cuestiones así, detalles de lo que fue el arribo, digamos, de esa columna que él encabezaba? Hay algunas cosas que se saben y se conocen específicamente. Bueno, lo primero que había que decir que la avanzada de la columna, comandada por Ramírez de Velasco, llega a la zona de lo que es hoy todo el Valle del Yacampi, que es donde estamos asentados, un 10 de mayo, o sea, 10 días antes, y mientras espera el arribo de la columna principal que venía al mando de Blas Ponce, que va a ser el primer intendente gobernador o capitán general de la provincia, de la ciudad mejor dicho, en esos 10 días lo que hace es recorrer la zona, ver las calidades que tenía tanto de aguas como de pastos, de leña, ver la cantidad de habitantes que tenía en este momento. Sí. ¿Quiénes vivían acá? Acá vivían pueblos de que se los conoce históricamente como diaguitas, o sea, gente que vivía en los cerros, en las serranías. Sí. Estaban habitando en la zona que va de Cochangasta para arriba. Sí. O sea, el principal asentamiento estaría hoy por donde pasa la avenida Circunvalación. Por ahí vivían y el Pucará lo tenían ahí, arriba, que está detrás de lo que serían las Padercitas hoy en día. Estaban ahí asentados en el barrio de Cochangasta. Eran indios que tenían cementeras, como se las conoce, o sea, lugares para el cultivo, con riego artificial, o sea, tenían canales, derivaban los dos ríos que se abrían justamente en la puerta de la quebrada que conocíamos. Y bueno, y lo que Ramírez de Velasco hizo apenas entró fue apoderarse, digamos, por la fuerza, lo sorprendió a los aborígenes y tomó prisionero al cacique, a su familia, y en base a eso dominó rápidamente la situación y no encontró una resistencia. Y encontró que la zona esta en donde está hoy en día asentada La Rioja era una zona que reunía todas las características, todas las normas que exigía la corona española para el asentamiento o fundación de una ciudad. Partamos de una cosa, y se dicen muchas cosas, ¿no? Pero la orden dada a Ramírez de Velasco era fundar una ciudad en lo que fue la antigua jurisdicción de la ciudad de Londres, que había Catamarca. Sido destruida. Claro, hoy en territorio de Catamarca, sí. Que fue destruida. Sí. No le decía dónde fundar a Ramírez de Velasco, le decía en la jurisdicción. La jurisdicción de la ciudad de La Rioja va a abarcar en ese momento gran parte de Catamarca, parte del norte de San Luis, San Juan, y era amplio, o sea, esas son las jurisdicciones que no coinciden con los límites actuales de la provincia. Sufrimos modificaciones, por ejemplo, una de las grandes modificaciones que sufrió la jurisdicción de la ciudad de La Rioja fue cuando se funda la ciudad de Catamarca, que cambiamos el valle de Catamarca, que era de La Rioja, por el valle del Fértil, el valle de San Blas de los Sauces, que se lo llamaba Valle Vicioso en ese momento. Entonces lo pasó a la órbita de la jurisdicción. y muchos de los cabildantes de la ciudad de La Rioja estaban asentados en el Valle de Catamarca. Entonces bien, tuvimos ahí que cambiar las cosas. Pero era una buena zona en ese momento y respondía a las exigencias que tenía. Yo leí el manual del profesor... Armando Bazán. Raúl Armando Bazán. Es cierto que llegó, que se pensaba que en el Cerro de la Cruz, el Cordón del Velasco, había oro, había metales preciosos. El español, hay algo que hay que tener en cuenta. Las dos primeras actas que se arman acá... Una es el acta de fundación específicamente y el otra es al segundo día, el 21 o 22 de mayo, es el acta de repartimiento de los aborígenes, ¿no? De la mano de obra, por decirlo de alguna forma. Y uno cuando las lee ambas encomiendas, actas, ¿se denominaban ya? Exacto. Repartimiento de aborígenes, se les decía, de indios, como se les decía en ese momento, que después va a incluir la encomienda porque va a comercio de tierra, es todo un proceso que se va dando. Pero ahí uno ve tranquilamente dos cosas sencillas. Ramírez de Velasco sabía más o menos cuántos aborígenes o cuántos nativos vivían en la actual jurisdicción de la jurisdicción de la ciudad que estaba fundando. Sí. Él la estimaba entre 10.000 y 12.000 en toda la jurisdicción. Es un dato a tener en cuenta muy importante. Y el otro dato es importante, esto que sabía cuántos indios, por ejemplo, había en el Valle de San Agustín. O cuánto había en el Valle de Huasco. ¿Y cuántos había en el valle de lo que hoy es Aymogasta? Que va a ser entregada a tal persona. Y tal persona va a tener un repartimiento de indios con tantos indios en tal lugar. O sea, el conocimiento, uno a veces lo menciona, lo nombra, pero vos ponete a pensar hace 421 años, cuando los españoles entran y que tengan un conocimiento detallado de toda la población. Que habían hecho inteligencia. Y ahí empiezan a actuar varias cosas. Primero, que todas las fundaciones de las ciudades españolas, en lo que va a ser después la posterior Argentina, fueron planificadas. Sí. Se sabía dónde se iba a fundar. Respondieron a un orden muy, muy pragmático entre ciudades de equidistancia. Se sabían los recursos que se contaba. Se sabía, o sea, se tenía ya de entrada los que se llamaban los indios amigos, les habían facilitado la información. Claro. Conocían los lugares, a lo mejor no habían estado presentes, pero sabían de los lugares y sabían exactamente qué cantidad. Es decir que no es únicamente el recurso, hay que diferenciar acá dos tipos de recursos. Recurso natural, que lo sabían, ellos sabían dónde estaban los recursos naturales, y otro es recurso humano. O sea, yo puedo estar al lado de un cerro y saber que tengo oro, plata y todo, pero si no tengo mano de obra, ¿qué hago? Sí. O sea, no me sirve de nada. O sea, yo tengo que estar en un lugar que tengo recursos humanos, y al mismo tiempo yo le agregaría otra cosa. Londres y otras ciudades del barco y otras más ya habían sido destruidas, y se sabía que la zona de Famatina y otras que tiene La Rioja, con el Valle Bermejo, zona de Ambato, la zona de Calchaquí, eran zonas muy complicadas para el español. Es más, después vamos a tener casi 100 años de que se denomina las guerras calchaquíes. Sí. O sea, La Rioja va a estar justo en la parte sur de lo que sería un arco en contra de los valles calchaquíes. Tenés La Rioja al sur, tenés Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero y Salta al norte, como cerrando un arco alrededor. Que era, que era fue muy difícil, de combatir. De terminar, o sea, de someter. La Rioja fue bien fundada y se sabía dónde estaba fundada. Bien, la última pregunta. Desde el principio, la relación entre el conquistador y los pueblos aborígenes fue de sometimiento total, con violencia, como decías, entraron ellos y se impuso, este orden que traía Ramírez Velasco. Impusieron el orden español. Sí. Pero no nos olvidemos de que acá estaban trabajando también los indios amigos. O sea, la columna de Ramírez de Velasco estaba compuesta por 70 españoles sí. y 400 indios amigos. Que los indios amigos no únicamente daban mano de obra, sino que eran los que peleaban al lado del español. ¿Y qué intereses los movían a esos indios? Y por ejemplo, dentro de la cuadrícula tenemos, ya se ha identificado, un trabajo muy específico que hace Víctor Robledo, sí. En la cuadrícula identifica que hay indios que les han sido dados solares. Dentro riqueza. Claro, están dando riqueza. Riqueza. Exactamente, poseer un solar dentro de una ciudad te daba derecho a muchas cosas. Y después tenemos algo que tenemos que ser sinceros. toda conquista, o específicamente la conquista española, no fue como las conquistas norteamericanas o inglesas, mejor dicho, sino que acá llevó impregnado esto del mestizaje de entrada. Sí. Eso no fue una suerte de matanza indiscriminada como hicieron los ingleses en Norteamérica, que iban desplazando al aborigen, sino que bueno, acá se mató, se sometió, pero también llevaba implícito esto otro. O sea, bien. No, acá es muy difícil hablar de buenos y malos, digamos, más bien somos todos grises. Claro, no es ese discurso maniqueo. Exactamente. Había de ambos lados y al español le costó mucho y bueno, y contó con mucha ayuda también. Bien. Bueno, profe, nos estamos despidiendo este sábado 26 de mayo. Después tenemos que charlar también del 25 de mayo. 25 de mayo. Va un poco atrasado, pero bueno. Ahí tenemos que hablar del 25 de mayo, cómo repercutió en La Rioja. Exacto. O cómo fue la participación riojana, bueno, en ese proceso que se larga en 1810 y va a ir terminando para 1824. Bien, bueno, lo charlamos en los sábados subsiguientes. Recordamos que estamos en Noticias de la Educación, un programa radial del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barro. Bueno, agradecemos a todos los que hicieron posible que este sábado 26 estemos al aire, a Gabriel Miranday, el director de Radio Nacional, a todo el personal de esta emisora, a José Carrizo, que como todos los sábados está en la edición y puesta al aire de nuestro programa, y también a todos los miembros del Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Sánchez Barros, que también impulsa y permite que podamos estar todos los sábados en contacto con nuestra audiencia a través de Radio Nacional. Muy bien, muchas gracias por habernos oído y nos vemos la semana que viene. Nos volvemos a encontrar. Les recordamos que estuvimos en Las Palabras, el profesor Carlos Folledo en la conducción y quienes habla, Rodrigo Torres. Nos encontramos el próximo sábado de 8 a 9, Noticias de la Educación por Radio Nacional. El Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, presenta Noticias de la Educación. Un espacio para comunicar y pensar sobre nuestra vocación por formar a formadores. Noticias de la Educación, una oportunidad para reflexionar sobre el rol y la misión de los docentes. Las vivencias de todos los estudiantes. Noticias de la Educación. Un tiempo para comprender y expresar nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Noticias de la Educación. Un ámbito para conocer, criticar, debatir y aportar todo sobre lo que pasa en nuestras aulas. Noticias de la Educación. Todos los sábados, de 8 a 9, por Radio Nacional 102.5.